de pasar. Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar. Si hoy me siento muy feliz y creo que lo tengo todo, por experiencia no me puedo descuidar. Algo me está velando para hacerme fracasar. Algo me está por sorprender con el desengaño. Y lo que viene ahora, oído, oído. Desengaños de la vida, a mí no me podrán parar. Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad. Para empezar, bébete un calmadoral 500, trata de cogerla suave. Escucha bien mi mensaje y así tú podrás gozar. Te digo, desengaños de la vida, a mí no me podrán parar. Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad. Desengaños de la vida, a mí no me podrán parar. Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad. Así como te estoy contando, amigo mío, yo te digo, momentos buenos tiene la vida, pero también se reciben castigos. Desengaños de la vida, a mí no me podrán parar. Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad. Gente que te persigue si dinero tienes, pero si no tienes, no estás en nada. Amigos que buscan lo que les conviene, mujeres que aparentan simpatizar. Desengaños de la vida, a mí no me podrán parar. Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad. Thank you. desengaños de la vida, a mí no me podrán parar. Cada día vengo más fuerte, buscando la felicidad. Por eso yo vivo precavido de cualquier cosa que pueda pasar. Si estoy en problema, mi sexto sentido